Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un repaso de esta guía de estudio que estamos disfrutando ya varios semanas, varios meses, que se titula La Educación. Así que los saludamos, les agradecemos a las personas que se van a empezar a conectar. Estamos en vivo, 7 de la tarde y apenas algunos minutos en la República Argentina. Y me acompañan, como siempre, los capellanes de la Universidad Adventista del Plata. Voy a comenzar por la más jovencita, por una estudiante de nuestra universidad que no se encuentra hoy aquí, se encuentra a unos kilómetros. Ya la saludo a Yara. Yara, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Cape, bien, ¿vos cómo estás? Bien, te extrañamos la semana pasada, pero sabíamos que estabas de viaje acomodándote en tu Misiones querida, en tu linda provincia. ¿Y cómo contanos cómo fue esa llegada, cómo fue el viaje? Bien, fue muy lindo el viaje, la verdad, pero llegué acá y ya muriéndome de calor todos los días, como siempre acostumbramos acá en mi provincia y nada, disfrutando de la familia, pero terminando y cerrando el cuatri, así que todo el día haciendo trabajos parciales y demás. Bien, y ahora es estudiante de teología del primer año de nuestra universidad. Bueno, me acompañan dos capellanes. Voy a saludar primeramente al señor Ezequiel Quintana. Ese, bienvenido. Seba, ¿cómo estás? Hola, Yara. Bueno, también buena semana para todos. Espero que puedan estar pasando una linda semana, un lindo transcurrir de este día. Y acá estamos una vez más para el repaso. Así que feliz de poder acompañarnos. También nos acompaña el señor Leo Meda, Leonardo Meda. Leo, bienvenido. Hola, equipo. Qué lindo que poder verlos. Y de vuelta está con Yara también y con ustedes que nos están viendo. Así que muchas gracias por acompañarnos. Bien, vamos a arrancar. Vamos a arrancar estos minutitos que repasamos esta linda lección, que es la número 7. Y ahora, ¿te animás a decirme cuál es el título y cuál es el versículo de memoria que nos presentaba esta semana? Sí, claro, Cape. Ya llegamos a la lección 7, el número perfecto, ¿sí? Y bueno, el título fue La adoración en la educación, ¿sí? Y el versículo clave o central de la escuela sabática de esta semana fue: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Ese versículo se encuentra en Primera de Crónicas 16, 29. Bien, pido disculpas, me equivoqué de botón y apreté otro texto bíblico, apreté otro texto bíblico, pero Primera de Crónicas 16, 29, como lo dijo Yara, es el texto bíblico que nos da el eje central. La adoración en la educación. Primera pregunta para el CAPE Leo, para el licenciado Leo. ¿Qué es adoración? Bueno, me gusta esta pregunta y de hecho para los que nos están viendo, creo que es muy interesante que nos la planteemos porque en palabras de la lección me gustó un poquito la ironía, ¿no? Porque dice, la adoración muchas veces parece que es cuestión de tambores y proyectores de video. Dice, no, me pareció muy interesante porque cuando nosotros pensamos en la adoración muchas veces pensamos generalmente en música primero, ¿no? Como si fuera la única forma de adorar. Y quizás en algún servicio religioso, en algún culto, en algún momento especial, ¿no es cierto? Pero lo que nos dice acá es que la adoración es una cuestión de vida o muerte, según dos grandes capítulos que se encuentran, uno en Apocalipsis 14 y otro en Daniel capítulo 3. Y allí nosotros vemos un gran conflicto, ¿no es cierto?, que se da en el universo y que también tiene que ver con nuestra tierra. Y me gusta que en palabras de Laurentius, un profesor, un pastor y profesor que tuve, y si lo menciono es porque aprendí mucho de él, creo que no es la primera vez que lo menciono en nuestros repasos, él nos decía que el conflicto entre el bien y el mal era un conflicto de adoración, ¿no es cierto? Es decir, dos poderes, uno nosotros sabemos, preeminente, mucho mejor, mucho más grande, mucho más amoroso, y otro poder que lo cuestiona intentando llevarse nuestra adoración, ¿no? Entonces, en ese marco la adoración involucra cómo yo me relaciono con aquel que entiendo que está por encima mío, ¿no? Que es mi superior, que yo debo rendir la adoración por tal o cual motivo, ¿no? Entonces, me gustó eso, entender que la adoración, Seba, Yara, y que no, ustedes que nos están acompañando, es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Tiene que ver mucho más con nuestra espiritualidad de lo que a veces nosotros pensamos que es la adoración. ¿Hay alguien que puede ser exento de adorar? Como no sé, sos exento de un impuesto, Yara. ¿Hay alguien que puede decir, yo estoy exento de adorar, soy un, el famoso ateo sería un adorador, o sea, yo no adoro a nadie? ¿Existe esto? No, Cape, no existe eso. Todos adoramos algo o adoramos a alguien, porque fuimos como programados para adorar. Si bien después de la caída, sí, con la entrada del pecado, como que el sistema de adoración en nuestra cabeza se desconfiguró un poco, ¿sí? Entonces por ahí, ahí empezaron a existir los falsos sistemas de adoración, por ahí las maneras incorrectas de adorar también, pero bueno, todos adoramos, ya sea de manera correcta o de manera incorrecta. Está en nosotros. A ver, exagero si digo que lo más valioso que tiene el ser humano es el tiempo, además del canto y además de los dones y además del dinero y además de todo lo que podemos adorar. Ese, ¿puede ser que el tiempo sea algo fundamental en la adoración? Fíjate cuántas personas corren detrás del deseo de vivir prolongadamente para disfrutar estas cosas materiales, o sea, el tiempo, la vida. Hay gente que se aferra a esto, ¿no? Hay que se esconden detrás del tiempo o del tiempo que se te escurre en las manos. Uno podría decir, yo ya estoy por cumplir 30 años y podría decir, ¿en qué momento pasaron 30 años? No lo siento, no me percaté, no me doy cuenta, pero sí, pasó. Bueno, y si pongo en la balanza, ¿qué has hecho con tu tiempo? Me encanta el cartel que hay en la universidad, hay un reloj. Creo que lo sacaron para repararlo y no lo han instalado todavía el reloj. El cartel que dice, las horas pasan, daréis cuentas de ellas, ¿no? Y cada vez que pasaba lo recordaba porque uno ve esto y habla acerca del tiempo. Y sí, déjame decirte que muchos, los que más adoran es esto, el tiempo. Y también, lamentablemente, el ser humano tiene la profunda necesidad de sentir que otros lo están viendo, ¿no? Sentirse adorado. No solamente adorar, sino sentirse adorado, ¿no? Querer ocupar el lugar de Dios. Querer ocupar el lugar de, como decía Yara, Dios nos configuró, por así decir, para ser criaturas de Él que lo adoren, pero por amor. Y el pecado desconfiguró esto en nosotros y ahora queremos ocupar el lugar de Dios y ser los objetos de adoración. Bien, entonces, a ver, el tiempo es valioso y dedicarle tiempo a algo forma parte también de la adoración. Estoy errado en todo esto. O sea, lo que hago con mi vida, tiempo, el tiempo es dinero, básicamente. O sea, cuando uno tiene un billete, lo que está comprando es tiempo de alguna manera, porque uno con el tiempo gana esos billetes. Quiere decir que el tiempo o lo que yo adoro o la adoración puede ser, no sé, un estilo de vida. Y le voy a preguntar a Leo, ¿qué es un estilo de vida? ¿O qué tiene que ver el estilo de vida con esto de la adoración? Bueno, justamente me pareció muy buena la pregunta que le hiciste a Yara también, de si podemos no adorar, ¿no? Y yo pensaba también cuando estudiaba la lección y pensaba un poquito en eso, que todos contemplamos algo, ¿no? Todos tenemos en nuestra mente alguien o algo, lo cual anhelamos, lo cual deseamos, lo cual admiramos, lo cual pasamos tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, algunos hemos decidido estudiar tal o cual carrera y hemos dedicado años de nuestra vida, porque son años que ya no van a volver, ¿no es cierto?, que han pasado, fueron bien invertidos según nuestra sociedad, porque educarse profesionalmente es necesario, pero es tiempo que ya no va a volver y hemos dedicado, invertido ese tiempo, ¿no? Y en tal o cual manera se transforma en un estilo de vida, ¿no? Porque aquello que contemplamos nos termina transformando a nosotros, ¿no? Es un ida y vuelta, es recíproco. Y por ahí nosotros a veces también transformamos a otros, pero también recibimos la influencia de otros, ¿no? Y claramente, y esto es muy simple, ¿no? Con un amigo charlábamos y llegamos a la conclusión que somos como nuestros primeros cinco, o nuestros mejores cinco mejores, como nuestros cinco mejores amigos, ¿no? Es decir, me parezco a Juan porque paso tiempo con él, lo mismo con Pedro, lo mismo con Yara, con Seba, con Ese, mi esposa, con aquellos con los cuales comparto más tiempo, son los que van, me hacen a mí de esta manera y yo a su vez de otros, ¿no? Y el estilo de vida, bueno, es lo que yo pongo en prioridad, porque el ser humano no es capaz de no decidir, ¿no? Siempre decide, incluso un filósofo, no me acuerdo cuál, decía que no decidir es decidir, justamente. O sea, siempre estamos ante una decisión, ¿no es cierto? Y nosotros lo que elegimos es lo que priorizamos, es lo que elegimos poner primero en nuestra vida, y eso es lo que va a definir muchas veces cómo somos nosotros. Bien, entonces estilo de vida sería lo que nos define, lo que somos, a lo que le dedicamos tiempo y a lo que a quién le dedicamos tiempo, ¿no? Es más, o lo que contemplamos, que también es fruto de nuestra adoración. Pregunta para Yara, ¿qué es lo más lindo de tener la adoración como un estilo de vida? Que tu estilo de vida sea la adoración. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué es lo lindo de todo esto? Bien, pensaba ahí un poco también en lo que mencionaba Leo, en que esto del estilo de vida, sí, la oración tiene que ver con una relación, ¿sí? Para que pueda haber adoración y adoración verdadera, tiene que haber relación, ¿sí? Y cuando hay relación, hay amor, ¿sí? Hay amor y conocimiento también. Entonces yo creo que uno de los mayores beneficios de tener a la adoración como estilo de vida es poder tener una relación con Dios, ¿sí? Una oración donde lo conozco a Dios, donde amo a Dios y donde también sé que Él me ama, ¿sí? Entonces creo que esos son los principales beneficios de tener este estilo de vida. Aparte también el estilo de vida de adoración nos proporciona una orientación en la vida, ¿sí? Nos dice para dónde ir, nos dice quiénes somos, ¿sí? Entonces creo que es importante y es vital definir nuestra orientación también para poder definir nuestro estilo de vida. Bien. Además, la adoración que nos marca el estilo de vida nos obliga a depender de alguien superior y de rendirle precisamente esto, ¿no? Que es adoración. Hablando de estilo de vida, ese, ¿cuán importante es en la familia, en la educación, en los más chicos, en los hijos, en los más pequeños, tener un estilo de vida que sea acorde a la adoración real hacia Dios? ¿Y cuán importante es para ellos todo esto? Fíjate cómo Salomón, la lección nos lleva a leer este texto y me gustó, David, en los Salmos, Salmo 78, en el versículo 6, dice algo que me gusta, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán. Está hablando de contarle quién es Dios, de mostrarles cómo adorar a Dios, de contarles la verdad, de enseñarles la palabra. En este caso, de contarles de la Biblia a tus hijos. Para que sepan, ¿no? La generación y los hijos que nacerán, y los que se levantarán cuando cuenten a sus hijos, a fin de que pongan a Dios, pongan en Dios su confianza. Eso es lo que me gustó y me quiero quedar con eso, ¿no? Y no olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, para recordar. Una familia que pone la adoración a Dios como el centro, que prioriza a Dios, es una familia que va a gozar de la bendición, de ese pequeño cielo en la tierra, como siempre decimos, que queremos que sea nuestro hogar. Tenemos ideales, pero a veces esto del tiempo, de lo cual hablábamos recién, de los estilos de vida, creo que también un estilo de vida es un cúmulo de decisiones. Mi estilo de vida está formado por ese montón de decisiones que tomé yo o que estoy tomando codo a codo con mi esposa, y que, bueno, acá estamos en el día a día tratando de mejorar y cambiar. ¿Quién no se levantó un día diciendo, tengo que cambiar, tengo que empezar a hacer esto, tengo que empezar a hacer aquello? Y queremos hacer cambios en nuestro estilo de vida y lo difícil que es. Pero volviendo al tema de la adoración y la educación, la Biblia es muy clara en cuanto a este proceso de transferencia, podría decir, o transmisión del mensaje. Hay una necesidad profunda, como dice, para que no solamente conozcan a Dios, sino para que aprendan a confiar en Dios. Ni vos, ni Seba, ni Yara, ni Leo, ni yo conocemos a Dios si no hubo alguien, familiar o no, que nos mostró cómo temer a este Dios, ¿no? Temer a Dios en el concepto bíblico, adorarlo, cómo amarlo y empezar a canalizar nuestra adoración o nuestro deseo de adorar al Dios correcto, ¿no? Porque decíamos y ya plantamos esta base, el deseo y la necesidad de adoración la tenemos todos. Bien. Pero ¿será que lo que tenemos que hacer es reorientarnos? Por eso hablo con mi vecino, con mi amigo, para ser una herramienta en las manos de Dios para ayudarle a reorientar esa necesidad de adoración a quien corresponde, que es a Dios. Lo mismo tenemos que hacer con nuestros hijos. Bien, entonces, todos adoramos, todos tenemos la necesidad de adorar, la adoración forma parte de nuestro estilo de vida, si lo incorporamos, en realidad todos en el estilo de vida adoran a algo, a alguien, pero todos en el estilo de vida, yo creo que el estilo de vida te muestra a quién estás adorando. Creo que primero me gustaría preguntarle a Leo cómo definiríamos gratitud, qué es gratitud, porque creo que la gratitud nos ubica en un lugar interesante para saber cómo debemos adorar y a quién debemos adorar. ¿Cómo definirías gratitud, Leo? Bueno, ahí tendría que revisar un poquito la definición de la RAE sobre gratitud, pero déjame decirte que es un elemento que tienen las personas más felices. Las personas más felices, las personas menos enfermas, las personas que menos depresión tienen, las personas que más alta inmunidad tienen, son personas agradecidas, ¿no? Son personas que logran ver lo pequeño de la vida y que les devuelva eso en gran satisfacción. También, porque hace poco preparé una meditación para nuestra radio acá de la universidad, me puse a investigar un poquito acerca de la gratitud y indicaba eso, ¿no? Que las personas que se logran sorprender de las mismas cosas a lo largo de su vida son personas que tienen gratitud por esas pequeñas cosas y son personas muy felices, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes roles que cumple la gratitud en nuestra vida. Es un sentimiento, también es un estilo de vida, ¿no? Así como el pesimismo es también una decisión, un estilo de vida, ¿no? Así que qué importante que es que podamos practicar la gratitud y qué rol vital cumple la gratitud a Dios en la adoración con Él, ¿no? Si nosotros, capaz me estoy adelantando, pero si no logramos ver lo que Dios hace por mí o las pequeñas y grandes cosas que Dios hace por mí, me va a costar relacionarme con Él, ¿no? Porque no lo puedo ver ahora, no puedo hablar con línea directa, no tengo un feedback como tengo con mis amigos, ¿no? Entonces, lograr ver la mano de Dios es esencial para tener una buena adoración a través de la gratitud. Ahí te busqué la definición en la RAE y dice, sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer y a corresponder a él de alguna manera. Fíjate vos, un sentimiento que nos hacen o nos quieren hacer y corresponderle, ¿no? Tiene que ver se traduce en acciones, ¿no es cierto? Una reacción. Es una reacción. Y ahora te pregunto, ¿por qué este sentimiento de gratitud nos hace valorar lo que tenemos y lo que somos, ¿no? ¿Por qué la gratitud nos hace valorar esto? Bien, en principio porque al hacer esta evaluación, ¿no? Como mencionaba ahí Leo, diaria de todo lo que hay a nuestro alrededor, de todo lo beneficioso, los bendecidos que somos con las cosas que tenemos, que Dios nos da, podemos entender también la magnitud, ¿no? de la bondad de Dios pasándolo al plano espiritual, ¿sí? Yo también pienso que la gratitud es una respuesta, ¿sí? Es algo que surge en el corazón humano cuando puede asimilar y puede ver lo que Dios hace por él, ¿sí? Lo que hizo más grandemente y universalmente, pero también personalmente en la persona de Jesús, ¿sí? Pero también lo que hace diariamente, lo que hizo con su propia vida, lo que en su propia historia pudo hacer Dios. Entonces creo que esto de la respuesta de gratitud en relación a lo que Dios hace con nosotros, nos hace ver, ¿sí?, cuán poco merecedores somos nosotros de las cosas que tenemos, y obviamente que sale como natural, ¿sí?, porque sabes que no sos merecedor y sabes que estás recibiendo algo enorme, ¿sí?, en relación a lo que sos. Bien, hablando todo esto de la gratitud y le pregunto a Ezequiel, que le gusta mucho la historia y sé que le gusta, el pueblo de Israel tenía muchas cosas por agradecer, cruzó un mar, cruzó ríos, fueron liberados de la esclavitud, en pleno desierto había una nube que les daba calor, o sea, como un hiper calefactor arriba en el cielo y que además les daba sombra cuando hacía calor, o sea, algo, un aire acondicionado natural, o sea, tenían muchas historias para contar y jactarse de cómo Dios los amaba y en gratitud a Él adorar. ¿Nos puede pasar, o sea, somos un poquito ingratos como lo fue el pueblo de Israel? ¿O en qué actitudes podemos no ser agradecidos y no adorar, mi estimado Ezequiel? ¿Quién no ha leído las historias de Génesis, Éxodo, sobre todo Éxodo cuando va contando, ¿no?, Levíticos, en Números, en Deuteronomio? Cuando vos vas leyendo y te das cuenta de decir, pero qué gente, qué les pasa, por qué se quejan, ¿por qué esto? Pero mirá lo que está sucediendo. Viste, vos acabás de enumerar cosas que eran milagros que Dios hacía. Dice Elena de White que su calzado no se gastaba. La Biblia nos menciona que tenían un alimento diario, sombra, ese aire acondicionado natural que vos decías, ¿no? Milagros diarios en la vida. Pero ¿cuánto se olvidaban ellos de las cosas porque pasaban a ser cotidianas? Lo mismo pasó en el momento de la crucifixión con Jesús. Personas que habían visto milagros que Jesús había hecho, ahora estaban gritando que lo crucifiquen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo necesito ver milagros, yo necesito ver cosas asombrosas, yo necesito pruebas de parte de Dios para adorarlo. ¿Necesito eso como lo que tenía el pueblo de Israel? ¿O puedo yo, mi relación diaria, o sea, está buenísimo ser partícipes de los milagros de Dios? Y si estás acá, y si estás disfrutando de la vida que Dios te da, estás teniendo un milagro de parte de Dios. Porque Dios está haciendo milagros en nuestra vida, pero a veces esperamos lo espectacular en vez de lo normal. Lo que Dios es el Dios del cada día, el Dios que camina a tu lado y que es tu amigo. Y entonces lo traigo a la actualidad y redondeo la idea con esto. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel o que los que vivían en la época de Jesús, junto con Jesús, podemos olvidarnos de esas cosas espectaculares que Dios hace en nuestra vida. ¿Será que nosotros estamos olvidándonos de los milagros de Dios y lo dejamos pasar? ¿Será que no puedo valorar ya lo que Dios hace en mi vida porque estoy anestesiado? ¿Cuántas personas se han anestesiado, y estoy hablando de una cuestión mental, a la violencia, a otras cuestiones de la moral, de la sociedad y de cómo estamos hoy? Estamos anestesiados. Ah, bueno, sí, ya no importa. Aquel que compra una cajita de cigarrillos y ve una foto espantosa de alguien tirado en una cama, muriéndose. Pero lo voy a comprar igual. Y lo mismo pasa con nuestra adoración y con los milagros de Dios, que nos vamos olvidando. Y me empiezo a enfocar en el punto negro que está en la hoja, que de hecho no es de Dios el punto negro, sino es de Satanás o es el consecuencia del pecado, y me empiezo a enfocar ahí. Hacía eso el pueblo de Israel, y somos nosotros seres humanos, no cambian nuestras necesidades y nuestras costumbres, somos iguales, hacemos lo mismo. Bien, a ver, el pueblo de Israel claramente tenía un problemita, lo tuvo ciclotímicamente el problema, y que era con la idolatría, lo opuesto a la verdadera adoración. ¿De qué hablo cuando hablo de idolatría? ¿Cómo me definirías idolatría, Leo? ¿Qué me tienes para decir de esto? Hay una palabra en el Antiguo Testamento que es terafines, con T, no sé si se me escucha bien, los terafines, ¿no? Y es la palabra que se usa cada vez que en la Biblia aparece dioses, pero con minúscula, ¿no? Aquellos que querían ocupar el lugar de Dios, del Dios de la Biblia, ¿no es cierto? Ese Yahvé que aparece en el Antiguo Testamento, que se relaciona con el pueblo de Israel. Y estos terafines querían ocupar, ¿no es cierto? Y demandaban adoración también. Claro, lo hacían a través de las personas, porque no es que eran individuos, sino es que todos sabemos, no eran entes existentes, sino que era el diablo intentando engañar a las personas y creando sistemas religiosos falsos, ¿no? Ahora, la idolatría es simplemente sacarlo a Dios de su lugar y poner otra cosa. Porque siempre hay algo en nuestra vida, que es lo que mencionábamos al principio, que estamos contemplando, que estamos observando, de lo cual aprendemos. Vamos a decir que ponemos en un pedestal, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bien, Yara mencionaba otras formas de idolatría, y me gustó que la lección mencionaba la idolatría en la educación, ¿no es cierto? Ezequiel justo habló de los salmos, mencionó un salmos, y claro, los salmos eran canciones, y nosotros relacionamos muy fácilmente la adoración con las canciones. Pero también, gracias a Seba, nos condujo a pensar en la adoración y la gratitud. Eso quiere decir que el sistema de adoración hebreo era un sistema que educaba para tener gratitud a Dios, ¿no es cierto? Y aprender que todo lo que sucedía alrededor nuestro sucedía por Dios, ¿no es cierto? Y esto es central en nosotros, que a veces nosotros, quizás por la educación moderna que hemos recibido, y moderna es la palabra exacta, porque es una educación que nació en el siglo pasado, en plena industrialización del mundo, en un mundo muy particular, que incluso hoy ya no es el mismo mundo, es muy diferente, ¿no es cierto? Hemos pensado que algunas cosas no son causa de Dios, ¿no? Sino que simplemente pasan por otros motivos. Y entonces dejamos a ver a Dios en la vida, por ejemplo. Y claro, cuando vos no pensás que Dios es el originador de la vida, abortar puede ser relativo, ¿no es cierto? Cuando vos pensás que Dios no está en la naturaleza o no la creó, cuidarla es relativo, ¿no es cierto? Cuando vos pensás que Dios no nos creó a nosotros y que somos parte de un proceso evolutivo que nació de una cuestión cósmica, tratar bien al otro es relativo, ¿no? Entonces ahí empieza la idolatría en la educación, cuando empezamos a sacar a Dios de los elementos centrales de la vida. Bien, entonces la educación, o sea, se enseña a ser idólatra y también se enseña a adorar a Dios, mi estimado Leo. Mira, o sea, vos creo que entendés muy rápido y yo a veces soy muy trabado para explicar, pero tal cual, hay sistemas de educación, ¿no? Y por eso es central que nosotros en este trimestre, y no es que estoy haciendo acá publicidad a la educación adventista, pero nosotros proponemos ver a Dios a través de todas las áreas del saber, ¿no es cierto? Quizás algunas veces lo hacemos mejor, otras veces peor, pero intentamos ver la evidencia de la existencia de Dios detrás de todos los sucesos de nuestra vida, ¿no? Así como lo bueno como lo malo, porque la Biblia es la mejor clave de interpretación de nuestra realidad. Pero a veces nosotros elegimos ver a través de otro prisma, ver a través de otras doctrinas, ¿no es cierto?, que no nos permiten ver a Dios, que ocupan su lugar, mejor dicho. Exactamente. Por eso entonces confiamos que la educación es fundamental para que nuestros hijos, los más pequeños, sepan y conozcan a Dios para poder adorarlo como se merece, adorarlo en espíritu y en verdad. ¿De qué me hablamos cuando hablamos de espíritu y verdad, mi estimadísima Yara? ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Bien, qué bueno que incluimos esta pregunta en el repaso. Sí, qué bueno que la mujer samaritana, sí que fue a la que Jesús le dio esta respuesta, hizo una pregunta que fue orientada a esto, ¿sí? Porque gracias a la respuesta que dio Jesús, que es lo que decía ahí Seba, es que hoy sabemos cómo adorar a Dios de la manera correcta, ¿sí? Sabemos que adorar no es una cuestión subjetiva, relativa, que cada uno puede hacerlo como quiere y que lo único que importa es la sinceridad, ¿no?, a la hora de hacerlo, sino que entendemos que Dios espera adoradores verdaderos, ¿sí?, que los busca, está buscando adoradores que lo adoren, valga la redundancia, de una manera en específico, ¿sí? Y bueno, adorar en espíritu hace referencia a una relación, a una experiencia con Dios basada en el amor, ¿sí? Es el sentimiento, la emoción que te genera ese encuentro, ¿sí? Como fue en el caso de la mujer samaritana que tuvo un encuentro con Jesús, adorar en espíritu. Y adorar en verdad tiene relación a por ahí la verdad objetiva, ¿sí? El conocimiento, ¿sí? Así duro, de quién es Dios, ¿sí? De qué espera de nosotros, cómo es su carácter, cómo se relaciona con el ser humano, ¿sí? Es como el conocimiento objetivo acerca de Dios, pero es también el conocimiento que surge como producto de tener una relación con él, ¿sí? Y saben, es muy importante tener ambos conceptos dentro de la oración, ¿sí? No pueden funcionar por separado porque se complementan. Si solamente adoramos en espíritu, vamos a terminar siendo adoradores sentimentalistas, superficiales, basados simplemente en el amor, la gracia y bueno, y así, ¿sí? Y si adoramos solamente en verdad, como que vamos a empezar a ser muy formalistas, como que vamos a tener un formalismo inerte, ¿sí? Y entonces, bueno, Jesús, que es el educador por excelencia, nos explica que la adoración que Dios espera de nosotros se basa en ambas cosas, el espíritu y la verdad, o sea, un encuentro personal con Dios, el amor que te produce una relación con Él, pero también el conocimiento, ¿sí? El conocimiento específico, sí, que viene como producto de estudiar a Dios, ¿sí? Diariamente también, a través de su palabra, por ejemplo, a través de la oración, ¿sí? Y bueno, eso significa adorar en espíritu y en verdad. A ver, una repregunta, Yara. Al principio dijiste que a Dios hay que adorarlo como Él quiere, o sea, ¿no se puede adorar como yo quiero? O sea, ¿hay reglas para adorar? ¿Hay reglas o cualquiera puede adorar como quiere? No, claro que hay reglas, ¿sí? Dios es claro con lo que espera de nosotros, ¿sí? Y es algo también a lo que nosotros vamos a ir experimentando a medida que lo vayamos conociendo. Cuando vos conoces a Dios, sabes que Dios espera de vos, ¿sí? Entonces vas a saber cómo responder, cómo alabar, ¿sí? Entendiendo que Él está esperando esto, ¿sí? Tu adoración en espíritu y también en verdad, ¿sí? Bien. Tienes 30 segundos, mi estimado Ezequiel, para hacernos el cierre, para llegar a estos 30 minutos de este repaso de Escuela Sabática. El tiempo es tuyo, como en este cierre. La adoración es parte del ser humano, incluso de la naturaleza caída. Y dice, termina diciendo, por lo tanto, como la adoración es fundamental en la experiencia cristiana, la educación cristiana debe abordar la cuestión de la adoración. Tenemos que abordarlo, tenemos que hacerle frente a eso, tenemos que exponerlo con todas las armas que tenemos y tenemos que realmente contarle al mundo que hay un Dios y debe ser adorado, como decía Yara, como él desea que sea adorado. Leo, Ezequiel, Yara, muchas, muchas, muchas gracias. Esto es en vivo, son las 7:34 de la tarde. Si nos quieren volver a ver, otro repaso lo pueden hacer ya dentro del culto de la universidad el próximo día sábado. Leo, ¿por qué canales? El sábado que viene, el sábado próximo a las 11 de la mañana, horario argentino, a través de nuestro Facebook, Universidad Adventista del Plata Oficial, o si no, a través de nuestro canal de YouTube, Universidad Adventista del Plata. Por esos dos canales nos podés ver ahí con otro repaso. Nos prometemos que no va a ser el mismo. Leo, Ezequiel, Yara, muchas gracias. Nos vemos en 7 días, ¿les parece? Para volver a encontrarnos con este maravilloso tema que es la educación, y el título es Educación y Redención. Temazo para la semana que viene. Nos vemos en 7 días.